Un día se encontraba a Tío Conejo con Tío Tigre peleando por una lucha desenfrenada por su vida. Tío Tigre tiene arrinconado a Tío Conejo y este no halla por dónde escapar. Cuando ya todo parece perdido, para Tío Conejo, desesperado le dice a Tío Tigre: No justo lo que quieres hacer conmigo, te vale de tu fuerza bruta para vencerme. Ahora me quieres destripar sin ni siquiera darme la posibilidad de defenderme. ¿Por qué no saldremos nuestras diferencias con una apuesta? No vengas ahora con otra de tus tramposerías. Ya estoy harto de tu burla. Esta es mi oportunidad de desquitarme y no la voy a desaprovechar. De pronto, en lo alto de un árbol, el sabio búho en tono solemne le dice a Tío Tigre: Tío Tigre, si acabas con Tío Común, reputación por las presiones. Por todas partes correrá el rumor de que no quisiste apostar con Tío Conejo, porque era más inteligente que tú. Un momento, yo a este conejo me lo gano en cualquier terreno. El tigre acepta el reto. Que vengan los animales de la selva a contemplar cómo lo voy a vencer. Y luego, sin ningún peso en mi conciencia, me lo voy a despachar al vino. Siendo así, todos los animales hicieron una rueda, quedando en el medio de ambos contendores. A ver, Tío Conejo, ¿cuál es el reto que tú propones a Tío Tigre? Replica el búho. Yo le voy a realizar 10 preguntas. Si todas las responde de manera incorrecta, yo pierdo. Tío Tigre se frota las garras al sentirse con gran satisfacción de vencer. ¡Ahí va la primera! ¿Cómo te llamas? Pregunta Tío Conejo. Tío Mapurite, contestó el tigre. ¡Ahí va la segunda! ¿De qué te alimentas? Pregunta nuevamente Tío Conejo. De bayas y frutas, respondió el tigre. ¡Ahí va la tercera! ¿Cómo tú gruñes? Pío, pío. ¡Ahí va la cuarta! ¿Cuál es el color de tu piel? Gris. ¿Cuántas preguntas van? Asintió el conejo. 4. ¡Perdió! ¡Perdió y dijo la verdad! Así, Tío Conejo es paseado en hombros por la selva, mientras Tío Tigre masculla su rabia, porque una vez más la astucia de Tío Conejo ha triunfado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No todo se logra con la fuerza bruta. Es la astucia que nos hará vencedores de nuestros temores. Si sabemos aprovechar nuestra inteligencia, podremos vencer al más fuerte de nuestros oponentes.